Les comento, acá estamos directamente en Paseo Colón, frente al escenario. La verdad que masiva la movilización. En los altoparlantes están diciendo de la importancia que está trascendiendo en los grandes medios nacionales. También es importantísima la diversidad. Acá se ve a un camionero coqueando de Jujuy hasta trabajadores de la boca de acá de Bajo Flores, de la capital federal. Se ve como fue en algún momento el 17 de octubre reconstruido, ¿no? Donde todos los trabajadores de los diferentes gremios, trayendo la mochila de su experiencia, la vienen a compartir en una lucha común, la lucha por el pueblo y la lucha por los derechos. En este momento estoy aquí, a mi lado está Osvaldo Lobato, que es el secretario general de la UOM de San Martín, y me estaba contando lo afectado que está el gremio con la liberación de importaciones, y también que están prontos a realizar un paro general en todo el país debido a que están resolviendo las paritarias. Lo tenemos aquí a mi lado, vamos a consultarle. ¿Cuál es la situación particular de la UOM en este momento? Preocupados, el plan que está llevando adelante el gobierno, dando apertura a las importaciones, a todo lo que es el rubro metalúrgico, lo perjudica mucho porque la competencia es muy desleal, sobre todo con los productos que vienen del sudeste asiático, y a eso se suma la discusión por las paritarias, que los empresarios no quieren aceptar el 35%, y como decías vos, a partir de la semana que viene van a empezar los planes de lucha de la organización. Bueno, el gremio en cuanto al acero Techina es muy fuerte, y Techina ha sido uno de los grandes apoyos que ha tenido Mauricio Macri. ¿Cómo viene la concentración y cómo vienen viendo los trabajadores los movimientos de las grandes corporaciones, en este caso en el respecto de la metalúrgica? Y las grandes corporaciones como Techina, como recién planteabas vos, el acuerdo que establecieron con este gobierno es poder despedir gente, no renovar contratos y sobre todo dejar sin trabajo los especializados, y de a poco lo van haciendo. La organización va a comenzar el plan de lucha, vamos a tratar de evitar todo lo mayor que podamos, pero sabemos que estamos enfrentando a un rival con mucho poder. Muchas gracias, compañero. Bueno, vaya, si me aguantaba un segundo, te cuento que acá estamos también al lado, ¿no? Hay trabajadores de obra de la UOCRA, y acá recién estuve hablando, a ver si lo encuentro, con un compañero, si no, su consulto acá. Pues te puedo hacer una pregunta. Bueno, está medio tímido, se lo perdió acá el compañero que iba a entrevistar, pero bueno, me contaba la situación de la UOCRA. Acá estoy con un compañero de la UOCRA que está atravesando una situación dura, una situación con obras paradas, una situación también donde los sueldos no son los mismos. Vamos a consultar acá, ¿cómo es tu nombre? Muy buenas tardes, mi nombre es Raúl, vengo representante de la UOCRA, que somos de Capital, venimos a reclamar también la movilización, así con los compañeros también aquí a hacer el aguante, el apoyo, por ejemplo, para tratar de que reactive las obras, por ejemplo, para este presidente. La verdad que prometió muchas cosas, pero por el momento no estamos viendo nada. Y bueno, eso es lo que queremos, que reactive las obras nada más y que pase un poco la inflación, por ejemplo, para que se ajuste un poco, nada más, eso es lo que pedimos. ¿Está complicado conseguir laburo hoy en la construcción? La verdad, sinceramente, no, sí, tenemos muchísimos compañeros nuestros que están ahora con las obras, por ejemplo, están sin laburo. Lamentablemente, eso es lo que venimos a pedirle al presidente también de paso, con esta movilización, si por ahí se puede, para tratar de hacerle el aguante, por ejemplo, para que siga. Porque como siempre, como todos nosotros ahí, tenemos nuestra familia, por ejemplo, que la verdad que muchos compañeros están pasando un momento bastante complicado, sinceramente hablando. Raúl, muchas gracias. Y gracias a ustedes, un abrazo, gracias. Ahí escuchábamos un trabajador de la construcción, un trabajador de la industria metalúrgica. Son dos fotos de las miles de fotos que hay reunidas acá en Paseo Colón. Vemos organizaciones sociales, vemos la CTA, vemos también el humo del choripán que se mezcla con toda esta amalgama de a fondo los bombos, como no podía ser de otra manera. Y algo sorprendente son la cantidad de esta especie de globos aerostáticos que vienen flotando. Cada gremio tiene el suyo y el cielo hoy está cubierto de estos globos, que dicen WOM, de estos globos que dicen UNA, que dicen OSEA, que dicen UOCRA. Esta es la situación que se está viviendo y mucha ansiedad para ver qué van a decir los oradores y cómo continúa esta medida. Ya había anunciado Moyano que en caso de que la ley antidespido sea vetada por Mauricio Macri, se llamaría un paro general. Nico, muchísimas gracias por esta comunicación, por esta cobertura, por estar allí junto a los trabajadores. Siempre que el pueblo sale a las calles es para festejar, por lo menos en este momento, más allá de que esté ocurriendo, de que estamos luchando por nuestros derechos para que se cumplan, y además ver esta unidad del campo popular, ese olor a choripán, esos bombos, los globos y todo, para nosotros es una fiesta. Allá que dicen que no. Para nosotros es una fiesta, así que te mandamos un abrazo grande desde acá. Estoy con Mani Artola. Un abrazo, Nico. Vaya, no escucho mucho, la verdad que escucho, lo único que escuché que es fiesta, y la verdad que esto es una fiesta, a pesar de que esto es una jornada de lucha, ¿no? Y eso que tiene el peronismo, de que la lucha se vuelve fiesta, y acá hay alegría, ¿no? Hay alegría que es fundamental para que los pueblos puedan llegar a la victoria. Me mando un saludo y bueno, estoy en contacto por si quieren hacer otra salida. Un abrazo a toda la audiencia de FM Radice. Un abrazo grande, Nico. Bueno, ahí pasaba Nico Hernández allí en Capital junto a las centrales de los trabajadores manifestándose en contra del ajuste, en contra del despido.